Lady Gaga y Sheila, opuestos que se atraen, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. La tres armó mi oxímoron, Lady Gaga y Sheila, banalizando el mal, mintiendo sin parar, qué divertido es todo. Buenas noches, Nuestra América. Bienvenidos al programa número 203 de Letter Sermón. Me acompañan en este momento Tristán Basile. Hola. Mi nombre es Manuel Mendizábal. Tiraste un plural indebido. No, porque también me acompaña Matías de Pascuale en la operación técnica. Y estamos esperando a la señorita Patti Mayonis, que es la tercera pata de esta mesa. Uh-huh. Está al caer. Sí. Estamos con programas que arrancan sin un miembro. Sí. Venimos así. Estamos sin un miembro. Enseguida debe estar al caer, Pati Mayonis, así que en cualquier momento van a escuchar su voz. ¿Cómo estás, Tristán? Bien, mejor. ¿Estás mejor? Sería la palabra. Sí, mejor estoy que mejor, la veda. Mejor que estás en la veda. Estoy surfeando la veda, estoy viviendo la veda, nadando la veda, sumergido en la veda. Bien. Me parece muy bien. Flotando en la veda. ¿Cómo qué pasa el domingo, Tristán? Hay elecciones. Gracias. La información. La gente que necesita información. La información por Tristán Basile. Sí. ¿Vos ya sabes a quién vas a votar, todo? Yo tengo mi voto preparado en mi mente. Sí. No así en el papel. Todavía no tenés. Creo que no lo voy a llevar armado. Me gusta jugando. Me gusta que al entrar al cuarto oscuro. Sí. Me golpeé un cierto porcentaje de incertidumbre. ¿Cambiaste alguna vez el voto a último momento? No tengo mucho más. ¿Cambiaste alguna vez el voto dentro del cuarto oscuro? En 2015, en una elección, creo que en la de octubre, estaba tan ensimismado y enfrascado en una parte de la boleta que no había pensado en la otra. Claro, bien. Y llegué y decidí jugar a conservador, como suelo hacer algunas veces. Sí. Y no metí nada. Bienvenido al club. No metí nada en la parte que no era la parte con la que yo estaba personalmente comprometido. ¿Cuál era la que no estaba Creo personalmente que fue en agosto comprometido? ¿Cuándo fue? ¿En agosto? ¿Las PASO 2015? Creo que voté en blanco presente las PASO. Creo que sí. Qué bravo, Tristán. Porque a Del Conio no lo voto ni en Conio. Y creo que voté en blanco. Bueno, está bien, qué sé yo. Se acerca y abre, desenfunda su laptop. Sí. Patricia Mayonis. Bienvenida, Pati. Hola, ¿cómo estás? Bien, corriendo. Creo que estás última en la tabla de quiénes llegan antes y quiénes después. Mirá, Tristán, no voy a entrar en esa riña. No voy a entrar. No porque no te conviene, no voy a entrar en los debates que nos quieren poner las clases dominantes. Voy primero. No entro en ese juego. Él arma es como Boca, que arma... que arma el ranking cuando soy él segundo, ya segundo ascendió. Nunca descendí. Más temprano ha llegado. ¿Sabes lo que pasa? En lo que va del año a este programa radial. Sos como el relato de Cambiemos. No importa lo que digas, la gente lo sabe. Sabe que no tenés las de ganar. Sabe que es mentira. Que a pesar es todo del bloqueo mediático. Con todo en contra. Con todo en contra. Yo combatí soy la persona la mafia que más de la temprano llegó en lo que va del año. ¿Estás caminando el conurbano? Les duele, pero andate es la verdad. A vivir a un cuartel. ¿Sabes qué pasa? Ya vas a ver los cambios. Ya vas a ver las mejoras. Aunque ahora no las, veas, no las sientas. Pero es la única verdad. Pati, ¿vos cómo venís sobrellevando esta veda electoral? ¿Estás haciendo veda o la estás rompiendo? ¿Qué incluye la veda? No sé. ¿Qué la, veda no es tan buena con Pati como lo es con nosotros. Tenemos tele, perdón. ¿Prendida? Sí, prendida. Tremendo. RT sintonizado, alta tensión con Pyongyang, Lavrov. Evoca lo ocurrido en Irak y Libia. No lo puedo creer. Esto está pareciendo finalmente un programa de radio. Y tenemos, sí, una televisión con RT de fondo y hay un... Es donde veíamos los Juegos Olímpicos. Sí. Esa es la mismísima tele. La qué tele barro. Que solo puede prender Rodo porque tiene contraseña. Sí. Cuando hablen de dictadura, cuando se llenen la boca hablando mal de Maduro... Recuerden a Rodo y las reglas de esta radio. Sí. No, que no se les pase. Televisor con contraseña. Qué bien. Ah, mira, cambió a C5N ahí. Ah, bueno. Está. ¿Quién está? Ah, marcha por la aparición de Santiago Maldonado. Hallaron cabellos y sangre en una camioneta de gendarmería. Y una soga, ¿no? Tremendo. La soga, sí. Bueno. Bueno, ya seguramente hablaremos de algo de eso, o no. Quizás. Me gusta que hayan metido una marcha por la aparición de Santiago Maldonado en veda. Sí. Me parece bien. Me parece bien porque esta gente politiza todo y mal. Pregunto, ¿se puede ir con bandera política a la marcha de Santiago Maldonado hoy? No, ayer un candidato tiró esa... ¿Y si lo haces, qué pasa? ¿Sanciona a tu partido? Tenés la posibilidad de que sancione a tu partido o que te lleven preso. A la pelota. ¿Te llevan preso por violar la veda? Sí, te llevan preso. No hay tu tía. ¿Cuántos días? Pero ahora bien, vos estás en una marcha, una manifestación masiva y no pueden reprimir toda la marcha por esa razón, menos el día de la veda. Nada, pero tampoco da que toda la gente quiera poner sobre relieve o la rompemos la veda cuando en realidad no es ese el objetivo. Sí, bueno, pero hoy no se iban a llevar siempre la. Hoy no se iban a llevar banderas políticas, ese era el acuerdo. Me parece bien. De hecho, por lo que estoy viendo acá en la tele, no hay banderas. Es una marcha como si fuese la del 1A o la del 20N. ¿Está hablando el perro Servisky, puede ser? Sí, está hablando el perro Servisky y atrás vemos la boina del doctor Pérez Esquivel. Un saludo. El Tano Pérez Esquivel. Un saludo, que trata de hablar en español, sí, si puede esta vez. Qué bueno. Malo de este chabón. Desastre, sí. Un desastre. Sí, la verdad que... La verdad que en este país te descuidas un poco y... Dos días que no abrís el diario y se fue todo al carajo. Sí, sí, sí. No, esta semana pasaron cosas, Manuel, tremendas. Tremendo doble crimen o suicidio y crimen en Branson. Branson, sí. Sí, tremendo. Lo vi ayer. No tengo mucha información. Tendría que revisar. ¿Tenés algún tipo de... ¿Cuántos círculos de distancia te separan con las muertes? ¿Cuántos amigos en Facebook te separan con las víctimas? Probablemente uno o dos. Como mucho. Ah, o sea, eran conocidos. Segundo anillo. No, pero es Branson, qué sé yo. ¿Hipótesis? 20.000 habitantes, Branson, ¿o no? 30.000 ya, me parece. Pero muy cercano tiene que ser, entonces. Tiene que ser tía, 30. Abuela de alguien. No, si Facebook. Che, pero pará, ¿hay hipótesis? Yo leí todo. No sé nada. Probablemente sepa más Tristán. Ay. Yo tengo una hipótesis. Manuel, si quieres, la verdad, revisar. La verdad, la debilidad de tu conciencia ¿no colectiva. Sí, no, un desastre. No. Sos expulsado tremendo, de Branson. Yo voto en La Plata. Vamos a hablar con el futuro intendente, el doctor Brans, para que te expulse de. Es mi doctor. Para que te expulse de esa, no esa comunidad. No, puedo revisar ahora los mensajes de mis amigos. Para mí, yo no quiero ocultar a ningún femicida, pero para mí. La más joven degolló a su madre y se autodegolló en el baño. Esa es mi hipótesis. Yo tengo miedo de que empiece... Ya empezó, me parece... Muy alarmista, Crónica TV. Una corriente suicidógena en la región. Ah, la pelota. Vos estás vinculando la cuestión bebé. Furia bebé. La mujer que liquidó al bebé. ¿Con esto? No. Estoy vinculando ciertos suicidios. Que se dieron en la región. No sé si tenía que ver con el infanticidio, pero no, estoy hablando más bien de suicidio. Se confundió con idio. Me confundí de idio. Puede pasar. Es más grave si sos jefe de policía, sí. Pero a mí yo me confundí de idio. Está salvado por ser sociólogo. Claro. Hasta ahí nomás. Bueno, les prometo averiguar algo, algún dato que solamente alguien de Bransen puede sí. averiguar. Bien. Como fue a la panadería y se lo vio la más normal. Claro, exactamente. A ver. Lo que tengo para decir es que fue a 200 metros de la Ford, de la concesionaria. Eso es un dato. Y que bueno. Ya hubo otros sucesos. Extraños, sangrientos. Cerca de Ford. En el perímetro. Cerca de la Ford. ¿Cuántas cuadras de tu casa? Serán unas 7 cuadras. ¿Y de cuadras. La de Tomás? 4 cuadras. No, de Tomás vive muy cerca de la Ford. ¿La Ford es como un punto central en Bransen? ¿La referencia? No. Lo que pasa es que uno de los chicos trabaja en la Ford, de mis amigos. Entonces, él es la hipótesis. ¿Alguna de las víctimas se compró un Ford Fiesta últimamente? Sí. Me gustaría saber eso. Se los voy a averiguar para después de este bloque. Pero inmediatamente me parece que tenemos que pasar, siendo las 18 y 12, a la siguiente sección. La siguiente sección es la foto del día. Y como un trámite. Sí, exactamente. Tenemos la foto del día, como cada viernes, que está auspiciada por Santiago Abela, quien todavía no había nombrado, y que sin embargo fue muy importante para la producción de este programa, especialmente el día de hoy. Se lo puso al hombro. Sí, así que le mandamos un gran saludo desde La Plata hasta la selva amazónica. La selva amazónica. Sí. Patty no puso celular en silencio. Y ahora se hace la que no tiene nada que ver con ese aparato telefónico. Pensé que lo había dejado en la campera. Bueno, tenemos la foto del día. ¿Alguien ya está subida a todas las redes sociales? Muy en breve. Tan en breve que es ya. Listo, perfecto. Que tampoco dijimos cuáles eran. Ah, bueno, tíralas. Se pueden comunicar con Letar Sermón vía Twitter, @... Letar Sermón, también estamos en Instagram, donde se está subiendo ahora mismo la foto del día. Y si no, en Facebook también, facebook.com/Letar Sermón. Sí, y también pueden comunicarse por teléfono al 451-6917 y pueden volver a escuchar los programas de Letar Sermón en radionauta.com.ar y también en Facebook, a veces. Bueno, la foto del día. Sí. En la foto del día observamos a tres personas. En primer plano. En principio. El contexto es un estadio de fútbol. Bien. Y hay tres personas, dos de las cuales se están abrazando con ímpetu. Y la tercera mira como la ñata contra el vidrio. La tercera está esperando para que la gente se imagine, ¿no? Se figure la imagen. Cuando una persona, ya sea cumpleaños de 15, casamiento, está esperando que... El agasajado en cuestión sí. Salude a todos y uno está ahí, una recibida puede ser también, está esperando que le llegue la posibilidad de saludar a esa persona. Se produce el tráfico de saludos, el embotellamiento. Claro, están todos esperando a la misma persona. Y hay una situación de desubique. Sí, ¿qué cara pones ahí? Como sonrisa, aparte, de expectación. No, aparte hay una cuestión de que no puedes decir, bueno, yo me quedo acá tranqui y después voy y saludo, sí, porque está mal visto, tenés mal que tratar visto. De acercarte no, a la no. persona. En cuestión a los agasajados y poner esa cara que da muy bien la foto del día, esa cara como de estar esperando el saludo. Como cuando entra la cumpleañera, el cumpleaños de 15, que se forma... Una fila. Y ahí... Sí. No, reglas confusas. Reglas confusas, sí, sí. Cuando uno está esperando saludar a alguien, ¿puede en la espera saludar a otro? Sí, sí. Es raro. ¿Tiene que mirar al abrazo o no tiene que mirar al abrazo? Porque es impúdico. Y la gente que saluda, ponele, Manuel y yo nos damos un abrazo y vos vas por el otro lado y lo saludás a Manuel. Tipo, interrumpís el saludo. Claro. Se da como eso también, de robar a la persona. El robo de saludo, el robo de saludo. Tranquilízate un poquito. Y también está la persona que es muy conocida, está media hora dándose un abrazo y vas vos después y le das un besito. Claro. Y queda el contraste como, bueno, de abrazos. Sí, un observador externo puede mensurar la cantidad de cariño que existe. Puede, entre... Claro, puede calcular cuál es el primer y el segundo anillo de cariño. Exactamente. Se ve también en la foto que el momento de espera del saludo es un momento en donde los brazos juegan libremente, porque están preparados para un abrazo, sin embargo el abrazo no se está dando. Entonces no pueden estar sueltos, sino que tienen que estar como... alerta, sí, levantaditos. En situación este caso, potencial. En este caso el abrazo es muy, muy apretujado, sí. Como con un cariño excesivo. Hay un dedo ahí que se está prácticamente introduciendo en la carne. Sí, sí, sí, está rompiendo la camiseta. Porque uno de los tres tiene una camiseta de fútbol, sí, del club Boca Juniors. Y el número 5 y la publicidad del BBVA Banco Francés y de Huawei. Huawei. Estamos hablando, ¿ya podemos revelar a las personas? Y yo creo, sí, que ya está, ya saltó la ficha. ¿El 5 de Boca es Gago? El 5 de Boca es Fernando Gago. Y después estamos hablando de, a ver si me confundo el nombre, Isabel Macedo. Isabel, sí, Macedo, que es la que está saludando. De quien espera, la esposa del esperante. Sí. Urtubey. ¿Cómo se llama Urtubey? Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta. Isabel Macedo es... la persona cuyas manos se están introduciendo en la carne de Fernando Gago. Y al mismo tiempo le está dando un beso de aquellos, sí, en, sí, el cachete. Sí. Beso con ruido, seguramente. Hay un abrazo, pero tremendo. Tremendo, tremendo abrazo. Tremendo, y eso tremendo. Eso creo el foco de la foto. Esa, sí, es, sí, la... Es como si lo fuese... central. Sí, sí. Ya espero los comentarios de las redes sociales. No sé en el marco de qué es esta foto. Si fue una nota de diario. Fue en el marco de un partido amistoso que jugaron el Club Atlético Boca Juniors contra Banfield en Salta. De hecho, se llamaba la Copa Salta. Provincia de Salta. Ah, por eso está Urtubey. Claro, que ganó Boca, un partido polémico por supuestas favorecimientos arbitrales al equipo. Mira. Al equipo de la Ribera. Están casi como fuera de este mundo, Gago y Macedo. Sí, sí. Sí, están en una luna de miel. En la luna de miel del abrazo. Y el abrazo, otra cuestión del abrazo, estamos casi con las fijas del abrazo, pero el abrazo de la persona chivada. Sí. Y creo que por eso Gago está ahí como medio apichonado de la axila. Te abrazo igual. Está medio apichonado de axila. Gago está haciendo el estilo de abrazo que es con... con brazo codo, pegado. Codo, claro, apuntando hacia abajo. Codo apuntando hacia abajo. Es por la transpiración. Que es, vos me abrazás con el codo apuntando por el costado y yo medio como que te levanto como si fuese una pala recabadora. No, y también hay una cuestión de distancia. Un abrazo al cuello implica una cercanía, sí, sí, muy chica. Esto es, este, sí, no es un abrazo abajo de los hombros, que es el abrazo normal. Es un abrazo al cuello. Sí. Hay un desfasaje, hay un abrazo corto y un abrazo largo al mismo tiempo, porque Macedo tiró abrazo largo. Abrazo de oso. Sí, sí, abrazo, sí, 360 abrazo grados. Abrazo 360, sí, sí. Y sin embargo, Gago le responde con un abrazo corto, con un abrazo conteniendo. No, sí, pero para mí es por la transpiración, ¿eh? Yo no sé si es un rechazo, sino más bien una contención de olores. Pero la transpiración de Gago estaba en todo su cuerpo y no solo en las axilas, en las cuales está siendo penetrado aparte por Isabel Macedo. Con sus garras, está siendo penetrado por sus garras. Tremendo, bueno, tremendo. Todo esto Urtubey observa con una camisa Lacoste y un, sí, y un saquito abierto, como es, diciendo, mi novia penetró a Gago. Es la foto más, no, una de las incómodo, fotos más memeables. No está incómodo, no está incómodo. Es el no tercero sé, no en discordia. Sé. La manito demuestra algo. Está como... Pero se está quedando, ¿cuándo?, un poco de risa también. Bueno, el título es Isabel Macedo y Fernando Gago y un beso que da que hablar. Oh. Isabel Macedo es la mujer del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey. En su rol de primera dama salteña le tocó entregar la Copa Provincia de Salta al ganador del amistoso jugado entre Boca y Banfield, que los Xeneizes ganaron por penales por 4-2. Y el receptor fue el capitán de Boca, Fernando Gago, a quien Macedo le dio un afectuoso beso acompañado de un fuerte abrazo en la vista de miles de hinchas que estaban en el estadio Pedro Martiarena. Pedro el Chango Martelena. Todo en un clima de risas y buen humor del que participó el gobernador salteño. Macedo es muy amiga de la mujer del futbolista, la ex tenista Gisela Dulco. Gisela Dulco es la mujer de Fernando Gago y es muy amiga de Isabel Macedo. Desconocí ese dato. Además es madrina de Antonella, la hija del matrimonio Gago. Ah, son amigos. El capitán Xeneize y Gisela estuvieron en el casamiento de la pareja Urtubey Macedo. ¿Cómo fue que dijiste Xeneize? Xeneize. Bien. Como debe pronunciarse, Xeneize. Bien, bien. También puede verse en redes sociales fotos de acontecimientos compartidos por Isabel y Gisela, como por ejemplo el lanzamiento de la marca de ropa infantil Lenny Rabbits. Que emprendió Dulco inspirada en sus dos hijos. Además de Antonella, el matrimonio Gago Dulco también disfruta de su hijo mayor Mateo. ¿Qué quiere decir eso? Que es uno de los nombres que estaba en el ranking. ¿Qué es disfrutar de tu hijo? Es reñido con es la que, ley. Es que tiene tiempo de pasar con su hijo. Está bien. Mateo. Bueno, volviendo a nuestro programa anterior. Las remeras de algodón y demás prendas para niños y niñas llevan los diseños del ilustrador Alfonso Martínez. Bueno, ya está metiendo un chivazo, chivo, más que sí, de Gago. Sí, sí. Un chivazo de Gago. Nos hizo penetrar a todos en la axila de Lenny Rabbits. ¿Qué divina tu ropa nueva? Momo está chocho. Le escribió Jimena Barón, la pareja de Juan Martín del Potro, otra de las amigas de Dulco. ¿Cuántas parejas, entretenistas y personas para esta nota? Demasiadas. A ver, empezando para ya. ¿Quién es Momo a todo esto? Debe ser el hijo de... ¿El hijo de Jimena Barón? ¿Jimena Barón? No sé si tiene hijo Jimena Barón. ¿De dónde salió Jimena Barón? De chiquititas. ¿Y? No, de gasoleros. Y ni siquiera es tan linda como para tanto quilombo. No, pero creo que... Es como drogadicta o algo así, ¿no? No, tiene como una performance particular en las redes sociales, me parece. Ah. Ella saltó a la fama porque era la mujer de otro jugador de Boca, que sí. Era... Ah, el boludo. ¿Daniel Osvaldo era? Daniel Osvaldo. Me parece que sí. Sí, Daniel Osvaldo. Daniel Osvaldo. El extraño caso de Daniel Osvaldo, que la Brunella Germán. Que hubo una denuncia ahí de violencia de género. Sí. Sí. Se separaron cuando Daniel Osvaldo empezó a salir con Milita Bora. Milita Bora. Milita Bora es un nombre hecho para hacer chistes en este establecimiento. Y ahora, Jimena Barón está en pareja con el tenista La Torre de Tandil, Juan Martín del Potro. De quien siempre se escuchan comentarios muy negativos sobre su comportamiento en Tandil. Dentro y fuera de la cancha. Dentro y fuera de la cancha. Se porta mal en Tandil. Es verdad. Pero en el resto del mundo es un embajador. El embajador del tenis argentino. Pero en Tandil... ¡Oh! Bariloche. Nadie es profeta. Rompe el salamín al medio. Nadie es profeta en su tierra. Tenemos comentarios en las redes sociales, que en este caso es en el foro del diario Clarín, porque parece que esto es una nota del mismo diario. ¿Puedo empezar con el primero, que es misterioso? A ver. Horacio Villa. Sí. Los bosques están llorando. No lo entiendo. ¿Qué querrá decir? Los bosques están llorando. Puntos suspensivos, como cierto halo de misterio. En cambio, el segundo comentario se pasa explícito. Cuernos para el gobernador, con sí, muchas R. Tenemos los extremos. Fabián Saltos hace el distraído. No entiendo, ¿por qué da que hablar ese beso? Y sí. No, dale. Pino Caldera dice flor de partusa, excepto Urtubey, obvio. Bueno. Cabezas huecas, cerebro de nada. Y el gato encima llegó a Goberna. Qué país, me encanta Goberna. Atención, porque acá en la misma foto hay condensado un montón todo, de cosas. Sí. Sí. El fútbol, River y Boca, la grieta, porque aparece el mundo del espectáculo. Sí. Las posibilidades de los cuernos. La posibilidad de las infidelidades. Sí. Eduardo Rossi... En mayúsculas dice, bueno, seamos razonables. Ganar esta emocionante copa es increíble. Después nos critica la Suruga Bank. Y para completar, la bizarmanía opina. Cara de tótem, Jimena Barón, que es más varón que Jimena. ¡Oh! ¡Qué fácil, qué fácil! ¡No! Cara de tótem, ¿qué quiere decir? Pero aparte, seamos razonables. Tótem y tabú. Seamos razonables, es como que Macedo en realidad estaba muy feliz por el triunfo y bueno, es un abrazo de gol. Yo tengo una hipótesis difícil acá, que arroja Pedro Luis. A ver. Es bien sabido en Salta, y conocimiento local, ¿no? Bien, bien. Es bien sabido en Salta que Urtubey está adentro del closet. Bien, metáfora. Raro decir que está adentro del closet. Su casamiento es una mentira total. Al igual que el de Tinelli. Sí, de Urtubey se dice bastante eso. Sí, porque además su casamiento o su hecho público de salir con Isabel Macedo se hizo en algún momento clave de la política, me parece. Sí, cuando él se estaba instalando como figura nacional, después de que ganó Cambiemos, él se salió a criticar a Cristina, en ese momento. ¿Cómo me miras las fotos del casamiento de Urtubey? Atención, lo que dice The Fledermaus. Dice, clarísimo. O sea, esto no es una hipótesis, sino un hecho comprobado. Que está clarísimo. No son swingers. Urtubey es de esos tipos que se calientan viendo a su esposa calentando sexualmente a otro tipo. Es un cornudo consentido. Esa actividad, atención, atención, anoten, se llama cuckolding. Cuckolding. Cuckolding. Tiene un nombre. El fenómeno o la actividad sexual en la cual una persona se calienta viendo a su esposa calentando sexualmente, por si hace falta el adjetivo, o el adverbio, mejor dicho, a otro tipo, cuckolding. Ves, la calentando con una estufa, por ejemplo. Se calienta con su esposa calentando, sí, con una manta polar a otro tipo. Bueno, me parece un poco arriesgada. Señor X dice, son mala leche algunos, ¿eh? Todo el entre la nota es un, oh, mirá, Macedo, cómo lo abraza, oh, oh, para después poner que es madrina de la hija del chabón. O sea, lo recontra remil conoce. Y lo peor, muchos bobos, bobas, acá le pegan a ambos sin haber leído la nota. Tremendo la perspectiva de género, bobos. Tremendo. Barra as. Bobas. Es la madrina de la hija del chabón, loco. ¿Qué, o sea, lo recontra conoce. Lo recontra remil conoce. No cualquiera es madrina de otro, tenés que recontra remil conocer. Che, The Fledermaus, que cobró, ¿eh? Le atribuyeron a él lo que él quiso atribuir a otros. ¿Ah, sí? Le volvió, le dijeron, el ladrón, volvió. El ladrón cree, sí, que sí, todos son de su condición. Ah, pero vos sos un enfermo total, The Fledermaus. Te haces la cusca mientras empoman a la tuya. Haces la cusca. Y bueno, él se la jugó. A mí me pasó esto mismo, esta misma reacción. El cuckolding. Que me atribuyan lo que yo atribuí a otros. Sí. Porque voy a admitir que ayer hice algo en Instagram. Yo lo presencié. ¿Lo viste? Bueno, está mal lo que hice. ¿Qué hiciste? Voy a admitir que está mal. Después de lo que me bardeó está... a mí, pero una vez se puso, no, como loco. Está mal lo que hice. No sé si, no sé si viste lo que. No sé si estamos hablando de lo mismo. Julián Aguada subió un puño. Así como diciendo, haciendo fuerza. Ah, yo no aflojo. Yo no aflojo. Y le hice un comentario. Métete el puño en el orto, no, le puse. No, tremendo. Y me comentaron, me parece que estás sugiriendo lo que a vos te gusta que te hagan. Igual es parte de la chicana agarrarse el comentario del otro para responder. Sí, sí, sí, sí. Es parte básica de la... ¿Por qué entraste al Instagram a responder a Juliana Aguada? La sigo, Juliana Aguada. No sé si ahora me bloquearon. Es bastante bueno el Instagram de Juliana Aguada. Sí, sí, sí, por eso lo sigo, por eso lo sigo. Me da una furia tremenda, sí, sí, sí, pero en este caso no me pude contener. Agarrame, agarrame porque... Cada tanto se te sale traba la cadena, ¿no? Sí, sí, sí, el otro día me di cuenta que Garro, por ejemplo, me había bloqueado porque alguna vez tiré una así. No lo puedo ver. A un dirigente trotskista también, ¿no? Le troleaste el... Ya no más, ya no más, ya no más. Eduardo Acecas dice, hermano, la Argentina está llena de minas hermosas sin problemas. Vos elegiste un gatito, ahora bancátela. Oh. ¿Qué? Sin problemas. Aparte, bueno, la culpa ahora es de Macedo. De que lo abrazó demasiado... Martín demasiado Jiménez acuña nuevas palabras. Se viene la maceada más que la icardeada. Gago, metele chotazo. ¿Pero cómo puede ser que no censure? Porque lo escribió con S, como el ojete, entonces no saltó. Que esa es tremenda trolita linda. Estela Mari Medina dice, ¿que patea para el otro lado el urtu? El urtu. Javier Noruega dice, che, divina la pelotudez. Ahora, ¿pueden poner una nota sobre la escalada del dólar? ¡No! Que le interesa a millones de personas en vez de estas pendejadas. Listo, ahí está. Ese es el comentario del día. ¿Qué querés poner sobre el dólar? ¿Está muy barato o está caro? Hola, vivo en una nube de pedo. En grabaciones telefónicas de Cristina hace un año atrás decía que cómo el dólar no valía 22. Otros dicen que está, se está escapando. ¿Vos, Javiera, qué opinás? Se pregunta... Abel Ostrovsky a Javiera Noruega. Ah, nombres muy reales, sí, los dos se pusieron, ¿eh? Tu abrazo lo lesionó a Gago 3 meses afuera, dice Jonathan Ochman. Esteban Quito dice, Gago las atiende a las dos porque Urtubey va a marcha atrás. ¿Y cuál es la otra? Ah, la esposa. Cuántas metáforas, ¿no? Sí, de la homosexualidad, sí, va a marcha atrás. Qué mal. Hermana tiene River en cuartos, Copa Empanada Salteña. Bueno, ya está todo demasiado descontrolado. Atención, acá dicen, a lo mejor son un matrimonio literal, que son los que más duran, dice. Los matrimonios literales. Liberales, perdón. los casados frente al escribano. Los que se casan en novelas. Se casan formalmente contra los... A mí Isabel Macedo me hace recordar a un personaje siempre en las novelas hacía de mala. Sí. Uy, uy, uy, mucho sí, potrosexual sí. Reprimido en apa, el foro. Apa, tremendo, apa, tremendo. Apa. No, ¿qué hay pasó? Están tirando, están haciendo un revisionismo. El archivo, llegó el archivo. El archivo general de la volvió Nación. Volvió el archivo. El comentario desde más allá de Patti Mayonis. ¿Ese es tu comentario? No tengo Wipal. Sigue, sigue, padre, pará, frénenlo, pará. Frénenlo. Censura. Che, vamos a pasar al común denominador. Me parece que ya no hay más tela para cortar. Ah, bueno. Pará, yo tenía un comentario. La conclusión fue... Último comentario. Yo tenía una reflexión hablando sobre Isabel Macedo. Editorializa. Se cierra la lista de oradores. ¿Alguien más? ¿Vos te querés anotar, Tristán? No, yo creo que la editorial de Pati. Listo, perfecto. No, yo voy a decir solamente dos cosas. Que Isabel... Baja la cortina que es la editorial de Pati. A ver, por favor. Isabel Macedo me hace acordar a un personaje de La Mala, que podría ser la de Úrsula de La Sirenita. Porque hizo muchas veces de mala novela de las 2 de la tarde y como que Úrsula. Le quedó eso. Bien, punto uno. Punto uno. Punto dos, me parece que lo remil conoce a Gago y tiene derecho a darle ese abrazo. Y punto tres, Urtubey es un pelotudo. Listo, ya está. La editorial de Patti Mayonis. Como un denominador, canciones de publicidades. Ay, me mirá encanta. Mirá tremendo. No, hay una cosa... A ver. Hay una cosa bárbara. Hay muchas publicidades, la mayoría de ellas... proyectadas entre la década del 90 y el 2000. No, me encanta la primera. No, me encanta la primera que viene no ahora. ¿No te encanta? Me encanta la primera. Me quiero parar. Hay canciones que se hicieron conocidas por la publicidad misma. Hay canciones que ya eran conocidas y que las publicidades las reflotaron. Hay de todo. Hay remix. Hay nacional, extranjero. De la verdad todo, que, todo. La verdad todo. Que muy bien la producción. Vamos a arrancar con un temazo de una gran propaganda, que era la propaganda de Nike, que jugaban un campeonato de fútbol 3 contra 3, cuya única regla, enunciada por el señor Eric Cantona, era First Goal Wins. Unos arquitos pequeños jugaban las figuras un de aquel momento. Industrial. Figo, en un barco era. En un barco, es verdad. Ronaldo, Roberto Carlos, Crespo. Tremendo. Tremendo. Y la canción, que se hizo muy conocida en aquella época, era un remix de el señor Elvis Presley, hecho por Yankee XL, que se llama A Little Less Conversation. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on

Incluso cuando se trata de un león. Este es el caso de una pareja de la localidad de Olot, en Girona, España, que desde hace un año y medio convive con... No puede ser. Que desde hace un año y medio convive con Simba, un felino de unos 250 kilogramos de peso. De manual. Que rescataron cuando el animal era transportado a un circo con tan solo 3 meses de vida. Qué hermoso tener un león de 3 meses de vida. Eso sí debe ser lindo. Claro, pero es una bomba de tiempo. Sí, a los 6 lo tenés que regalar. Ahora Simba tiene 1 año y 7 meses y está totalmente domesticado. Acá asterisco, no es un animal doméstico. No, por ahora. La próxima noticia es Simba, sí. El león doméstico que devoró a la familia. Que degolló una familia en Branson. A la familia española, a 200 metros de la Ford. Está totalmente domesticado, a juzgar por las imágenes de un video. Muy engañoso, muy engañoso. Y es que no solo se muestra manso con las demás mascotas de la casa, sino también con sus dueños. ¡Qué peligro! Sino también con sus dueños, con los que incluso comparte cama y arrumacos. Arrumacos. Qué buena palabra, palabrón, arrumaca. Palabrón. Arrumaca. Duerme toda la noche y ronca como un hombre. Comenta orgullosa su dueña. Ronca como un hombre. Todos tus amigos tienen un perro, animales sencillos. Y yo les digo... Cancherió. Nunca sencilla. Y yo les digo que tengo un león. Comenta otro miembro de la familia, del cual tampoco sabemos el nombre. No. Ahora, quizá. Ahora aparecieron. Mada y Eloy deben desembolsar una media de 20.000... ¡Qué tarado! 500 euros al mes en comida para el felino. 2.000 pesos al mes en comida para el felino, que come carne de ternera, de pollo y de conejo. Y la comparte con el perro de la casa. ¿Es legal? ¿Es legal acaso tener un león en un domicilio? En España está permitido siempre que se cuente con un recinto específico y un permiso administrativo. Acá tendría que ser ilegal. Yo creo que debería ser ilegal. Pero ya en el programa anterior aprendimos que el presidente Perón tenía un tigre en la casa. Pero el presidente Perón estaba por encima de cualquier ley. Tenía un zoológico. Merecidamente. ¿Por qué estaba encima de la ley? Porque era un dictador. El tirano prófugo. Sí. Bueno, después vamos a ver el video. Lo vamos a postear ahora mismo en las redes sociales para que puedan ver el grado de domesticidad del león. Sí. Bueno. Me parecen bárbaros los leones. Me parece muy mal tener un león como mascota. Me parece muy bien tener un león como mascota siendo bebé. En tanto y en cuanto deje de tener el tamaño de un gato, ese león... Pero desde que nace ya león. Tiene un debe más morir. Tamaño de un gato. Pero es un gato hasta los 2 meses, ponele. Ay, no sé, pero son hermosos los leones. No estoy de acuerdo con que lo tengan de mascota, pero son un animal hermoso. Un animal muy bello. Me suelo preguntar, un león muy bebé, de tamaño... Salud. De tamaño gato, ¿muerde más fuerte que un gato? Sí, yo creo que sí. Hay que ver. Está clarísimo. ¿A juzgar por el video? ¿Que no vimos? No sé, me gustaría saber esa. Si algún o alguna oyente lo sabe, por favor que nos comente la fortaleza de la mandíbula de un león bebé. En algún momento había un puma, ¿no? Circulando por algún barrio porteño que sí, se había escapado. Sí, hubo un puma suelto. Que me hace acordar siempre al capítulo de los simuladores. Se supone también que hay un capítulo con un puma. Sí, largan un puma en una fiesta. En un capítulo de los Simpsons también hay un puma. Creo que es el primer capítulo de la temporada, me parece. Qué gran serie, Los Simuladores. Es una cosa. Sí, es muy buena. Se decía mucho que Fernando Burlando, abogado platense y actual precandidato a diputado nacional por el Partido Federal. Y rey del Botox. Tenía los simuladores. Zoológico de animales de gran porte en su casa de la localidad platense de Citibel. Mirá. Tras el atentado, la justicia pidió extremar los recaudos de seguridad para las elecciones. Esto es otra noticia. Estamos hablando del sobrebomba. Aunque todavía no tiene pruebas, un móvil político sobre la explosión en la sede de la empresa Indra La justicia pidió esta tarde extremar los recaudos de seguridad para las elecciones del domingo a raíz del atentado. La Cámara Nacional Electoral solicitó a través de una carta al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que refuerce la seguridad para llevar tranquilidad a la población antes de los comicios. Que la gente se quede tranquila. Que no vaya. Me parece que Rogelio Frigerio tiene un nombre acorde con un ministro del Interior. Y un nombre acorde con su apellido también. Sí. Rogelio Frigerio. No, para mí podría ser más el... Frigelio Rogerio. Podría ser más el ministro de Energía. De la década del 60. Sí, claro. Sí, es verdad. Y puede ser también medio... Frigerio puede ser medio como un superhéroe malo del frío. Sí. Frigerio. El doctor Frigerio. Congela todo el su malévolo, congela. El malévolo doctor Frigerio. Oh no, Batman. El magistrado además repudió a la explosión ocurrida ayer en Indra, que es la empresa encargada de realizar el escrutinio provisorio, y expresó su profunda preocupación. Pese al pedido de la Cámara Electoral, el juez federal Daniel Rafecas por ahora no tiene indicios de que la explosión haya estado vinculada a una motivación política. El magistrado, en cambio, intenta descartar la hipótesis sobre algún conflicto interno dentro de la empresa española. El principal indicio que manejan las autoridades es que el paquete había sido enviado al director de Recursos Humanos de Indra, aunque con un nombre falso. Por este motivo, la encomienda fue abierta por la recepcionista de la empresa, las recepcionistas de la empresa, que activaron involuntariamente el explosivo y sufrieron distintas heridas. El explosivo fue recibido ayer por la tarde en las oficinas de Indra, en Puerto Madero, a nombre de Tomás Contreras, como director de Recursos Humanos. Pero Contreras ocupa ese puesto a nivel global, no en Argentina. Muy sospechosa la hipótesis. Por ese motivo fueron las recepcionistas quienes abrieron el paquete con el explosivo. Yo tengo mi hipótesis. ¿Cuál es tu hipótesis? Empleado echado resentido. Pero una bomba. Sos vos el que me está moviendo el volumen del auricular. Sí, creí que era mi hipótesis. Tarado. Creí que era mi hipótesis de Yakult. Esa es la calidad de tu hipótesis. Empleado mí, resentido. Pero es demasiado. Averiguó que era el director de Recursos Humanos. De Recursos Humanos. Es medio boludo y por eso lo echaron. Y lo averiguó mal. Lo puso mal. Y ni siquiera... Lo que me hubiera gustado es saber el nombre falso que mandó. A ver si hizo algún juego de palabras. Con bomba. A mí me llamó la atención. No lo sabía que había una empresa encargada de hacer esto. Pensé que todo el circuito electoral estaba a cargo del Estado y me enteré a partir de ese atentado que no era así. No. Que había una parte que está terciarizada. Está terciarizada. ¿Te escandalizaste un poco? Y sí. Te escandalizaste. ¿Querés hacer una editorial? ¿Dónde está la soberanía? ¿Dónde está? Pati Mayonice. Ya terminó. Falta ahí timing con el operador. Editorializó Pati Mayonice. Las preguntas retóricas de Pati Mayonice. Tenemos más común denominador sobre canciones de publicidad. En este caso, vamos a escuchar una canción que remite... Es un temazo. Basta con esta pantomima. No, este es un temazo. Durante el año 2000 y 2005 hubo una publicidad de Cinsano que se llamaba El Dandy. Sí, donde sí, había un personaje que era el Dandy. Tremenda. Sí. Y el Dandy sabía cosas como, por ejemplo, cómo reconocer su vaso entre una multitud de vasos cuando se había olvidado cuál era. Claro. ¿Qué hacía el Dandy? Levantaba la botella de Cinsano, entonces todos agarraban su vaso para que el Dandy le sirva y el vaso que sobraba era el del Dandy. Entonces esos eran los pequeños trucos del Dandy en una fiesta. La canción del Dandy, que le acaba de tararear Tristán, es de un disco que se llama El Baile Alemán. Muy poco conocida. Que la hizo una banda alemana que se llama Señor Coconut. Mira. Que es un disco de cumbia que reversiona clásicos de Kraftwerk. ¡Ojo! Guarda. Esto es tremendo. ¡Ojo al piojo! Mirá el descubrimiento. De ese disco, el baile alemán, vamos a escuchar esta característica canción de Cinsano que se llama Showroom Dummies. 1, 2, 3, 4. Como vos, pero mejor. Como tonito de espera, ¿no? Sí, es verdad. Dejaste a la oyentada en espera. Usted se ha comunicado con Radionauta. Deje su mensaje después de la señal. Yo no. Hola, lo llamo desde Ecuador. Quería saber si usted quiere los servicios de Villaluro. Desapareció una mujer y quienes ocupaban la casa se lo toman en broma. No, tremendo eso. Esta noticia me parece bárbara, si se puede decir. Los vecinos de la calle... Es compleja. Vamos a decir a los oyentes que presten atención si están así medio pelotudeando, porque es compleja. Paren el oído. Los vecinos de la calle Corbalán al 400 en Villaluro quieren saber dónde está Claudia Ferro. Siempre decían, Decía que no quería vender la casa y que este era su lugar en el mundo, dijo uno de ellos a TN. Desde diciembre del año pasado que no ven a Claudia y llamativamente una pareja de extranjeros apareció de la noche a la mañana viviendo en su casa. Sus tres perros, con los que vivía desde la muerte de sus padres, fueron vistos vagando por la calle. Las miradas de desconfianza hacia la nueva pareja que habita la propiedad no se hicieron esperar. Algunos se animaron a preguntar y la respuesta fue: nos vendió la casa y se fue a Brasil, en idioma extranjero. Sin embargo, la pareja está siendo investigada por la justicia por usurpación de vivienda. Si te vas de viaje, te llevas la ropa, remarcó Liliana, otra vecina. La fija de los viajes. Sin embargo, muchos reconocieron la vestimenta de Claudia en la nueva habitante de la casa. Ella trabajaba. Hay cosas todavía peores, Ella trabajaba como clown. Sus pantalones eran muy coloridos. A la tarde, una persona con una máscara de Mickey Mouse, que pertenecía a Claudia, salió de la casa y enfrentó a los medios. Máscara y disfraz entero. Busquen la foto. Yo los voy a hacer pasar a la casa, les dijo. Aseguró haber subalquilado un cuarto a la pareja y no quiso develar su identidad. Luego de un ida y vuelta confuso, la pareja finalmente habló con los medios a través de la reja de la casa. Estamos subiendo la foto de Mickey Mouse a las redes sociales. Claudia está desaparecida. A los 3 meses de su desaparición, pensé que estaba de viaje. Pero ahora yo también estoy preocupado por ella, dijo Charlie, el hombre que ahora vive en la casa. Aseguró, además, que la conoce hace 10 años y que le está cuidando la casa. No pago alquiler ni impuestos. Estoy esperando que vuelva, advirtió. Somos artesanos, no asesinos, declararon a los medios que aguardaban afuera de la casa. El nivel de incoherencia que maneja esta gente. Todo esto disfrazado de Mickey Mouse, Hablando con 5 cámaras y 5 micrófonos, disfrazado de Mickey Mouse. Mickey Mouse. Aparte un Mickey, una interpretación muy particular de Mickey Mouse. Un ratón Mickey. Sí, sí, medio gordo. Hubo quien lo comparó con Margarita Stolbizer en una cierta red social, a ese Mickey Mouse. Sí, porque tenía mucha frente. Sí. Ah, mirá. ¿Terminó bueno la noticia? Sí, terminó y la verdad... ¿Crees en alguna editorial? Tremendo. No, a ver. ¿Dónde está Claudia? Queremos saber dónde está Claudia. No sabemos si fueron los clowns, los artesanos, quién fue. Desapareció otro artesano. Que aparezca. No sabemos si tiene alguna relación con Santiago Maldonado. No está lo sabemos. Está lleno de Santiago Maldonado y Olga Vázquez. Sí, sí. Que no vengan a buscar porque lo van a encontrar. Aparte, esta gente primero inventó una mentira y después dijo, nosotros también estamos preocupados. Sí. Le ocuparon la casa. Absurdo, absurdo. Le preocuparon la casa. Que aparezca sano la artesana. No. Tiré 2 títulos. Sí, tremendo. Insólito. Otra noticia. Dale. Cambiamos de tema. Un oso atacó a una oveja. Sí. ¿Hasta ahí? Pero esto no es todo. Hasta ahí normal. Esto no es todo. ¿Por qué? ¿Por qué no es todo? ¿Por qué otras 208 ovejas murieron del susto? No puede ser. No lo creo. La sensación de inseguridad. Créelo. Igualmente el título no dice todo lo que tendría que decir. Oculta. Escamotea información. Un hecho inédito ocurrió en la frontera de España y Francia. Un oso... Si 208 ovejas mueren en la frontera de España y Francia. Así empieza una estadística. Una incógnita de pensamiento lateral. Si 208 ovejas mueren en la frontera, sí. ¿Cuántas? ¿De qué color es el oso? Blanco. Un hecho insólito ocurrió en la frontera de España y Francia. Un oso atacó a una oveja de un rebaño. Bien. Y el resto salió corriendo despavoridamente por el campo. Y cayó por una pendiente de 200 metros de altura. Todas murieron, 208 ovejas. Tremendo. Un rebaño completo. Lo que hace la actividad en masa, ¿no? La lógica del rebaño. La lógica de los lemmings que se suicidan. Sí. Esto no fue un suicidio, sino un homicidio, una instigación al suicidio. Como un homicidio inducido. Estaba Bernie ahí viendo a ver qué... Ahora, qué bravo, ¿eh? Porque yo creo que el rebaño es un sistema social bastante efectivo para varias cosas. Sí. Ah, mirá, el que se quejó hace un par de programas de que hablábamos bien de la eficiencia de las hormigas y de la solidaridad entre las abejas. Uy, el archivo te está matando, Tristán, te está matando. ¿Qué pasó? Me corrijo, me corrijo. Hay un TBR, el rebaño no hay un TBR en Radionauta para que pase a Tristán. No. El rebaño es un sistema de conducta efectivo para ciertas cosas, para muchas cosas. ¿Estamos bien? El poder pastoral. Guarda. Ojo con el poder pastoral. Guarda. El entrelazamiento de las conductas. Ahí tenemos el testimonio. Habla una oveja recuperada. De la oveja de Olga Vázquez. La oveja que vive. Es como para que escriban Operación Masacre con la oveja que vivió. Que dice, yo nunca sigo al rebaño. Soy pilla. Soy bien piola. En la Rode. La Dorre. La Dorre, Leida. La Dorre es la localidad, Leida es la provincia. Pasó este increíble episodio que dejó a toda la población de ovejas y de humanos consternada. Un oso provocó la muerte de todo un rebaño de un ganadero francés el pasado domingo, informaron fuentes gubernamentales de Francia a este programa radial. El gobierno de Francia ya explicó. Sí. Que asumirá los gastos de las indemnizaciones a las ovejas. Vamos, carajo, eso es el Estado. Acá te dicen, ah, ¿no? ¿Te murieron las ovejas? Bueno. Jodete, pues y te matan otra, la gendarmería va y te matan las ovejas. Pues ponte una cervecería artesanal. Claro. A su vez, se descartó que haya sido, atención, porque va a virar la noticia hacia todo un universo nuevo. Y estás haciendo abdominales de la derecha. Haciendo el viraje. Está imitando el ventilador. A Milhouse. Y por la ¿qué duda ventilador se mueve? Te gusta más? Estoy pivoteando como la noticia. El gobierno de Francia ya explicó que asumió los gastos de indemnización. A su vez, sí. Descartó que haya sido el famoso oso Goliat, el asesino de las ovejas, quien llegó el año pasado de Eslovenia e hizo estragos. Y en un nuevo viraje. Es una mara salvatrucha. Él, el oso Goliat, lleva dos chips en su cuerpo, por lo que lo tienen monitoreado. Tremendo. Y así tremendo. Supieron que no fue él. Está acá el oso Goliat. Ahí está el oso, ojo, este con es el oso. El cerdo Goliat. A ver. Tenemos el monitoreo del chip, de los chips. Ahí está. Tremendo. Está editorializando el oso Goliat. Ota. Creo que está. Tenemos acá los últimos. Está en el segundo piso de Olga Vázquez. Entre toda una pila capaz que la, de la, folletos la de señora, Tandil. La señora de España podría decir que ronca como un hombre. Ronca como un hombre. Y tenés ese sonido en tu espalda. ¿Cuánto animal hoy, eh? Hay varios osos en el Olga Vázquez también. Tengo una pregunta. Hay uno... No sé si nos están escuchando. No, déjalo ahí. Tengo una pregunta. Sí. ¿Hay osos en Francia? Editorializó Pati Mazzano. No, estoy haciendo una pregunta. Creo que sí. Para mí hay osos por todo el territorio europeo. Y hay osos eslovenos. ¡A la mierda! Pero esto es el león español. Puede ser de Pascuales que llegó el león español un bloque atrasado a intervenir. Esa es la mascota del Mundial de España, 82. Quería participar. Déjalo, Simba. Simba, sos bienvenido. Sí, hay osos. En Alemania hay osos. Francia está muy cerca. Un bosque europeo no es tal si no tiene un oso. Hay. Un oso pardo. Estoy googleando. Francia, osos. A ver qué aparece. Te vas a encontrar con un buen número de osos. Che, lo que es rarísimo es que puedan convivir en un mismo ecosistema osos y ovejas. Y conviven conflictivamente. Claramente conviven conflictivamente. Porque las mata de un susto, ni siquiera se ensucia las manos. No, pero la mató. Nadie murió de un susto, murieron por caer de un risco. Pero porque corrieron despavoridas. ¿Tristán? Está por atrás esto de defender a la gendarmería. El risco. Risco país. Más canciones sobre publicidades. Tenemos. Sí, ¿querés decir algo? Sí. Que hubo una reintroducción del oso en los Pirineos. No, porque parece que en un momento no hubo más. Mirá. Y lo reintrodujeron. ¿Quién lo reintrodujo? Isabel Macense. Quedó picando. Estaba ahí, estábamos los dos justo y nos chocamos. Tengo la estadística de osos. A ver. Había 13 osos entre 1903 y 1906. Mira. En ese momento no se podían contar también los osos. No, parece que hubo las guerras mundiales le pegaron muy mal a los osos. Está bien, ya como todo el resto del mundo. Porque los alemanes la usaban para hacer experimentos. Quedaron, después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron muy pocos osos. Bien, mirá. Y por eso después los reintrodujeron. Bien. Me parece bien que los hayan reintroducido. A mí también. Qué difícil es conjugar ese verbo, ¿no? Salió. Salimos ilesos. ¿Estamos en condiciones de escuchar la canción o tenés alguna opinión fuerte? No, de... basta, siento que me están usando. ¿Algún dato? Siento que me están usando. ¿Algún dato lo? Estamos en condiciones de pasar a la canción del común denominador. Sí, hay dos. Se viene el momento. Uy, qué doble. Bravo, qué bravo. Una es, se acuerdan seguro, la publicidad de Walter, de Telefónica. Qué bravo. Que era una persona que habían, mediante la criogénesis, habían hecho un viaje en el tiempo como de Futurama. Sí. Que lo habían congelado en la década del 80 y descongelado a principios del 2000. Qué fiasco. Que era Gabriel Handler. Sí. ¿Handler es? Sí. Sí, Handler. Era Walter. Walter. Bueno, de esa propaganda que además tuvo la particularidad de ser una propaganda interactiva. No sé si recuerdan esto. No recuerdo esto. Era una propaganda en la cual era como elige tu propia aventura y era en connivencia entre dos canales. Entonces, si querés que Walter vaya al estadio de fútbol, seguí en Telefe. Si querés que Walter salga con la rubia, cambia a Azul Televisión. Ah, tremendo. Sí. Ah, manejo así, de rating mal. Sí, eso era la publicidad de Walter de Telefónica. Que bien. Después fue despedido, creo también. Sí, fue despedido después. De esa canción, Wadu Wadu era la... con la cortina simbolizando la década del 80. Porque Walter encontraba un disquete que decía virus y lo ponía dentro de una computadora provocando la infección de esa computadora. Esa es la primera canción que vamos a escuchar. La segunda canción es de una tremenda propaganda de la cerveza Heineken que protagoniza Jennifer Aniston. Uh-huh. No sé si la acuerdan. No. Hay un muchacho en un supermercado que ve a Jennifer Aniston que no llega a alcanzar de la góndola un pack de 6 Heineken. Bien. Jennifer Aniston en su esplendor noventoso, dos milero, lo mira como diciendo no llego. Lo mira con una sonrisa. El muchacho asombrado va, agarra la Heineken y se la lleva. Era azul, era el último six pack. Sí, era el último six pack. Y sonaba de fondo la canción de la década del 60, Happy Together de The Turtles. Que aparte que, son dos temazos. Dos temazos, sí. Wadu Wadu de Virus y Happy Together de The Turtles. Me estás pasando tu horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y seguís siempre igual. Wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wadu wad

19:17 de la noche de este viernes de veda electoral. Es que me parece que esta cortina quedó del programa de Lucho, que la eligió Lucho. Sí, puede ser, sí, suena muy extravagante. Para un común denominador. No la elegiríamos nosotros. Y quedó. ¿Hace cuántos programas está, ha quedado? No sé, pero es como una... ¿De cuál es? ¿De qué es? ¿De lanzamientos 2017? Puede ser. O de, no, de canciones de terror. Ah, sí. Cuando hablamos con Mariana Enríquez. Ahora me dio miedo. Estuvo buena esa entrevista. Sí. Tenemos un bonus track. Un bonus track del diario de la Tercer Mon. Exactamente. A ver, tiene que ver con alguna de las... ¿Puede ser que tenga que ver con alguna de las... No, está jugando con fuego. No. No sé si lo sabe el operador. Pero está jugando con fuego. Es una cortina de cierto personaje. Está jugando con fuego. Que hace mucho que no viene por otro lado. No sé si este año vino. A ver, asomala de nuevo si pasa algo. No, la puta que... Sacala. Que no venga. ¿No? Ay, me agarró como un escalofrío, ¿eh? Pensé que... Me agarró como un escalofrío. La verdad que... Al lado del alien, Mariana Enríquez, un poroto. Nadie sabe lo que provoca el alien cuando viene. Escozor. No, es una cosa... Yo me estoy abroleando. Lo hemos tratado de describir y nunca llegamos. Es como baboso, siempre está bardeado. Muy desagradable. Siempre está muy drogado. O sea, no es una persona que, más allá de que nosotros entablamos cierta amistad con él, preferimos no cruzarnos con el alien. Es, el cariño que te da es posterior, pero cuando está es una pestilencia. Querés que termine, que pase. No hablemos más de él porque va a venir. No, es esas personas que cuando le invocás para hablar mal... Aparece. ¿Ibas a decir algo de Mickey? No. Ah. Para que están pasando. Tranquilo, yo me siento Tristán, raro. Yo me siento Tristán. Estoy todo chivado. Hay presencias. Estoy abroleado. Buen día. Hay presencias. Sí, hay presencias en este estudio. Qué bravo. Es. No. Pará. ¿Por qué lo llamamos? La puta madre. Nos mandamos la cagada, pero ya estamos. ¿Fuiste llegó, vos? Llegó, ¿no? Nos estamos mandamos, dijo. ¿Está entrando? Entra al estudio. Se escucha. Está la puta madre. No. ¿Vino con el traductor? Pero hace como un año y medio que no venía. Se siente el traductor. Ponete acá, pibe. Hola. ¿Recuérdanse de mí? ¿Qué tal? Sí, obvio. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte, alguien? Hola, y también saludamos al traductor. Un extra en este asunto. Que en algún momento quizás pueda tener alguna participación por fuera del alien. Sí, pero por ahora no. Es un actor de reparto que hay que empezar a tener como personaje principal. Me gustaría, pero me debo a mi dueño. Se produce una situación... Cuando el alien habla de mí, yo no sé qué decir porque yo no soy él. Sin embargo, lo interpreto. Mi aparición se relaciona con Mickey. No. La noticia que acabamos de leer, está escuchando el programa. Para. Primero, estaba escuchando el programa. Y segundo, ¿tiene algo que ver con la desaparición de gente? Una abducción. Es bravísimo esto. ¿Tiene algo que ver? Le pregunto formalmente, señor Alien, si esto tiene algo que ver, su presencia aquí, con la desaparición de... ¿Cómo es? ¿Claudia Ferro? Sí. Primero quiero aclarar. Yo tengo un sintonizador interno. Sí. Escucho a Radionauta siempre. Bien. En segundo lugar. Sí. Ningún alien merece vivir en la calle. Nos tiró la convención de aliens de la ONU. Sí, pero no respondió a la pregunta que le hice. ¿Te choreaste a Claudia o no? ¡Ah! Yo quiero afirmar que ningún alien merece vivir en la calle y yo necesitaba un lugar. Es Scioli. Scioli evadiendo. El alien Scioli. ¿Te estás candidateando a algo, alien? ¿Por qué esto evasiva? No, tremendo. Tiene algo que ver el traductor. Me interesa mucho, hoy me interesa mucho la historia del traductor porque sí, tiene un acento. ¿Cómo terminó ahí? ¿Cómo terminó ahí? Que no logro dilucidar. ¿Sabes que estoy sospechando algo, Manu? Estoy sospechando que es otro traductor. Sí. Pero tiene la misma personificación. Claro. Porque ellos son de otro lado y puede pasar eso. Se transmuta. ¡Ah! Claudia Ferro era mi amiga y artesanae. ¡Ah! En latín, ¿no? Artesanae. Le cuido el hogar y ella cuida de el mío. Tremendo, tremendo. Si Policía Federal está escuchando, tenemos la solución del caso de Claudia Ferro. Nada, que tremendo. Estaba viviendo en otro planeta, en Andrómeda. ¿Cuál era el planeta? Sí, Andrómeda. ¿Se lo chupeteó? Se la chupeteó. Abdució. Abductor. Con Claudia tenemos una confianza. Por eso hubo un chupete. Se entiende. No puede. Entendemos que no puede pronunciar bien los verbos, no puede conjugar bien. No, además hizo como un símbolo que me dio a muerte a mí. Sí. Yo soy un hombre de radio. Mirá. Por eso al salir en la televisión. ¿Qué? De repente. ¿De radio? Confuso. ¿Quiere salir en la tele? Es claro. Más confuso que Mickey. Por ahí Mickey era el alien. Ese Mickey que salió, para, antes de que se vaya, porque de repente se toma el palo del alien y no lo vimos nunca más. Ese personaje que salió disfrazado de Mickey, ¿eras vos? Me disfrazo contra la discriminación. Bien, no, me parece bien además de dar este mensaje a nuestros oyentes y oyentas. Si ocupaste una casa, convengamos que en la calle no estás. Me voy a la mierda. Uy, no, no, pero última pregunta. Me llaman de Andrómeda 51. Chao. Se fue el alien tremendo. Portazo pegó. Igual. Qué bravo. Pará. Qué momento difícil. Todo pegoteado queda siempre. No, sí, el olor a yerba. ¿Yerba? No sé si es a yerba, pero bueno, un olor feo. Un olor feo. No, la verdad que lo del alien es un fenómeno paranormal. Casi que me he olvidado que existía. Pude seguir mi vida normalmente como si el alien no hubiera sido un visitante asiduo de este programa y sin embargo. El alien tiene como los chips del oso. Los chips. Sí, los chips. Los chips del oso los tiene el alien, pero cuando hablamos de él. Él como que le aparece ahí una notificación. Han mencionado al alien en el tercer mundo. Sí. Ah. Cuando lo arrobas, sí, le aparece. Él porque tiene viajes rápidos. Puede viajar muy rápido de la plazoleta de Plaza Rocha donde vive. Y ahora supuestamente en la casa de Claudia Ferro. No, me parece. O sea, si es verdad esto, me parece tremendo. Si es mentira, me parece de muy mal gusto. Esto que está haciendo el alien, no da. Se tome a la ligera un caso tan serio como el de la desaparición de esta mujer, más a la ligera aún que la persona que salió disfrazada de Mickey, si no es que era el alien. Sí, ahora tiene mucho más sentido todas las respuestas inconexas que dio esta persona disfrazada de Mickey, porque claro, era el alien. Tiene problemas de comunicación, a veces, tanto el alien como su intérprete. Sí, no sé. Traducir a un lenguaje del cosmos es una cosa que no es inédita. No solamente en la radio, sino en el planeta Tierra en su conjunto. Vamos a escuchar más canciones sobre la publicidad. Después de Andrómeda 51 necesitamos un receso. Esta canción no es muy conocida. Quizá recuerdan la publicidad, quizá no. Es una publicidad más reciente. de la torta exquisita. Qué rico. Una publicidad impresionante que le voy a pedir a la oyentada y a... Che, nos pagan por esto, ¿no? Sí. Que googleen inmediatamente la publicidad exquisita que arrancaba diciendo las calles Moldes... Ay, ¿cómo era? Las calles Moldes y Harina no se cruzan nunca, excepto los sábados. No. Así empezaba la publicidad. Y decía que... como haciendo como una apología de que el sábado se cocinaba es el día de la bizcochuelos torta. En las casas. Ese era el mensaje, pero la publicidad era gente disfrazada de animales y de cosas. Ah, pero qué raro. Caminando por la ciudad. No la conozco, no la he visto. Yo tampoco. Y sonaba de fondo esta canción de una banda que se llama Architecture in Helsinki, que se llama Do the Whirlwind. Thank you. Le Tercer Mon. Haciendo lo que hay que hacer. ...19.33... La Tercer Mon estás escuchando. Y ahora viene una columna pedida por el público, por el público tuitero sobre todo, que el otro día hubo una persona ahí que preguntó especialmente ¿dónde está Mariano Dubín? ¿Qué pasa con la columna de Mariano Dubín en La Tercer Mon? ¿Sigue, no sigue? ¿Se cayó? ¿No le invitaron más? ¿Se ofendió por algún comentario en relación a gustos musicales? Mariano Dubín, estás acá en principio para aclarar esa cuestión. Bienvenido. Bienvenido y agradezco a la gente que si no, no estaría acá desde ya. Que lograron... La gente te puso en este programa. ¿Te debes a tu público? Cultivaste un público en muy poco tiempo. Un público polpoteano que quiere que tire bombas. De hecho, voy a arrancar con una pregunta mala leche. A ver. A usted, voy a atacar a acá los tres conductores. ¿Sabían de la pérdida de osos, ¿no? En extinción de los Pirineos? Pregunta fácil. ¿Hay osos o no hay osos en Argentina? No. Uy, ahí se está, no. Se está jugando. Tenemos de Pascual en la posición. Jauretche diría, acá vemos la epistemología eurocéntrica, gringa. A ver, pará, porque ahora me vas a decir que hay un tipo de oso que no es un oso. No, hay un oso extinto, pero que todavía está en Bolivia. ¿Qué es el oso con anteojos de todo Sudamérica? El oso con anteojos. El oso con anteojos. Lo que acá lo vemos. Pero está extinto. Bueno, también está en los Pirineos, lo volvieron a traer de no sé dónde, de la ex Yugoslavia lo trajeron, no sé. Es un oso en todo su derecho. Tiene anteojos. De hecho, hay una historia muy conocida en los pueblos del norte, ya que estamos ahí con la huipala y demás. Que es. Vos la trajiste la huipala, ¿eh? No, la nombraron de la marcha. Yo voy escuchando y voy. Ucumar, la historia del Ucumar, ¿no? Oso en quechua y aymara. Mirá, fíjense, mirá, ¿saben? Mirá. Jauretche les pone la amarilla, como Filmus le puso a Macri, le amarilla. No, está extinto. Extinto. Es una pregunta capciosa. Es una pregunta capciosa. La pregunta fue, a ver el Televim, la pregunta fue, ¿hay osos en la Argentina? La respuesta no. Es no, casi tiró todo. Se puso como loco. El énfasis. Así que no sé para quién es la amarilla de Filmus. Es capcioso decir si hay. ¿Por qué es Filmus el árbitro de este partido? ¿Quién lo puso? Porque Dios lo puso ahí. Sí. Porque no puede ganar, entonces se puso ahí su árbitro. El buen perdedor. Bueno, no, era una pregunta para divertirnos nomás. Pero sí, un oso extinto, ¿no? Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? No de osos. Veda electoral. Estamos a viernes. Vamos a violar la veda. Sí, una veda cada vez más perforada, ¿no? No por nosotros, sino por los grandes medios y... ¿Están violando la veda? ¿Y vieron Mirta Herrera? ¿No la escucharon? No. Ah, sí, va a tener un programa con Vidal. ¿Cómo? Sí, porque no es candidata y va a hablar de su vida personal. Sí, bueno. Qué forrada. No, los medios están jugando algo que nadie les pidió. Sí, tremendo. Nadie les pidió tanto. O sea, yo creo que Macri se... ¿Vieron la de Feynman? Edu Feyok. Hoy tiró un tuit que era: ¿vas a votar por los que te robaron o por los que no te robaron? Una foto de Vidal y una foto de Cristina. Ah, bueno, ok. Yo creo que el enunciado máximo para entender al macrismo es: nadie les pidió tanto. Es verdad. Entre otros los periodistas. Están muy comprometidos. Después Leuco, la última columna, que fue de ayer o de anteayer, diciendo que la democracia estaba en peligro si ganaba Cristina. Mirá. Bueno, están jugando, lo cual muestra realmente una situación que a mí me sorprendió, que es el desconocimiento de estos periodistas o cierta puesta en escena de que Cristina existía, ¿no? Uh-huh. Pero que en todo caso yo no creo que sea solamente una puesta en escena, porque si uno ve el mapa político, cómo se termina armando, había muchos que daban por muerta a Cristina. Massa, que se presenta como candidato, y si finalmente termina tercero, es muy difícil que pueda volver a reubicarse como... una figura presidencial. Sí. El movimiento Evita, que piensa que a través de Randazzo puede constituir un post-kirchnerismo, suponiendo que la figura de Cristina ya está totalmente deslegitimada. Entonces, evidentemente, y también puedo decir yo mismo, yo veía una figura de Cristina mucho más deslegitimada, pero nunca menos del 30%. Había gente que pensaba que Cristina estaba fuera de la política, ¿no? Después veremos si es así el domingo o no, si Cristina se vuelve a constituir como una nueva referente para el 2019 y eso va a ser determinante en la cantidad de votos. Si estás más cerca de los 40 y con una diferencia de 4 o 5 puntos con el PRO, o más cerca del 30, estando un punto arriba y un punto abajo, ¿no? Eso va a cambiar la configuración de Cristina a futuro. Incertidumbre total. Yo quiero saber ya qué va a pasar. Sí, necesitamos el escrutinio provisorio sin que ponga ninguna bomba en la empresa que lo hace y teniendo resultados lo más pronto que se pueda. Hoy leí una encuesta muy trucha. ¿De quién? Que me llegó. No la de Campanella, ¿no? No es de Twitter, no es de Twitter. Que arrojaba un resultado muy inverosímil que le daba un 32 a Bullrich contra un 31 de Cristina en la provincia. Aragón, hay una de José Aragón que hace un mes creo que decía que ganaba Cristina como por 5 puntos y hoy gana empate técnico entre Bullrich y Cristina. ¿Puede haber para vos, Mariano, sí, sorpresas de ese calibre? Sí, sí, puede haber una sorpresa que Bullrich gane y por 3 puntos. Y nos desenfrasque a todos así de una manera tremenda. Digo, uno habla en términos de análisis... Y uno piensa que un sujeto es una persona que va cambiando todo el tiempo, que no tiene el voto decidido. Sin embargo, hay cosas que uno sabe que no pueden pasar. O sea, Bertoldi no va a ganar, ni tampoco Del Caño va a ganar. Eso digo, hay cosas. Tampoco Bandera Vecinal va a ganar. Bien. Después hay una serie de. Nos quedamos tranquilos todos. Que bueno, la gente se queda tranquila. Muchos amigos del PT se guarden ahí los fierros que estaban sacando pensando que la toma del Palacio de Invierno no sucede. Sin embargo, acá hay una serie de posibilidades cambiantes. Y digamos que esto tiene que ver más que con el voto de Cristina, que puede estar entre el 33 y el 37. Y si eso, si bien es muy importante, hay algo mucho más determinante. Es qué va a ser el voto masista anti-kirchnerista, fuertemente anti-kirchnerista, que se volcó. Inclusive el voto de Stolbizer, que fue mínimo, pero bueno, una elección tan pareja es determinante, que fue 3% en el 2015. ¿Qué va a pasar en esta elección? Si se la juega nuevamente por el odio antikirchnerista o se la juega por un elector como Massa, que puede sacar menos votos. Bueno, o opciones menores, ¿no? Pino Solanas, Del Caño, Bertoldi. Yo creo que ahí está lo determinante. Y ahí donde uno ve que el kirchnerismo, si bien mejoró o hizo una campaña que no fue tan mala, vamos a decirlo así, sí, no pudo acumular un sentido que está en la sociedad, que se escucha en la calle, de cierto cansancio del PRO. O sea, hoy la elección no se juega en un macrismo antimacrismo, sino se juega como en dos o tres sentidos, ¿no? En un macrismo antimacrismo, pero también en un kirchnerismo antikirchnerismo. Hay como un, no está claro esto. Y ahí es donde va a estar los últimos días este elector más más eléctrico, digamos, ¿no? ¿Qué va a ser ahí? Que yo no creo que tampoco sea tanto, ¿no? Pero las encuestas marcan un 10% de la población aproximadamente que no decidió. El 10% eléctrico. A mí me parece, Mariano, a ver si qué te parece, que la campaña de Unidad Ciudadana no fue mala. Sin embargo, creo que tiene un resto de kirchnerismo fuerte, de esa posición kirchnerista de minoría intensa. Sí. Que en parte lo que le dice al elector es, volvé a ser kirchnerista como fuiste con el 54%, porque cuando no lo fuiste te confundiste, y así te está yendo. Sí. No y fue esa, mala. Esa es una forma no del todo positiva ni hacia el futuro de conquistar un voto ahora y en 2019, me parece. No sé cómo lo ves. A ver, la situación de un empate entre los 30 y los 35 puntos de Cristina evidencia un límite de la acumulación de Cristina en términos de figura política. Uh-huh. Eso no podemos culpar solamente a Cristina, sino un cambio de toda la sociedad que ha virado a posiciones más conservadoras. Es evidente que con este techo electoral Cristina no se configura como una figura electoral única en el 2019, pero tampoco se configura nadie, ¿no? Uh-huh. Ahí vemos como un triple empate o un cuádruple empate que es muy parecido a lo que se jugó durante muchos años en el kirchnerismo, y que el macrismo lo pudo resolver con un balotaje. ¿Se entiende, no? Sí, sí. O sea, fue muy inteligente Cristina en dividir una posición en 3-4 partes, siendo minoría. ¿Bien? ¿Se acuerdan que el kirchnerismo era la primer minoría con un 33% de los votos en general en las legislativas nacionales? O sea, que eso que aparecía en el Ejecutivo no, después no se replicaba en las provincias. Y eso donde el macrismo está aplicando. Hay que ver si en el 2019 puede aparecer una figura. Es evidente que, por ejemplo, la fuerza de Massa y la fuerza de Cristina son incompatibles, ¿no? Y ahí es donde el macrismo se puede hacer fuerte. ¿Qué opinión te merece, Mariano, toda esta cuestión muy rara de clima preelectoral, que yo creo que hacía mucho que no se vivía? No sé hasta qué punto entra dentro del clima preelectoral la desaparición de Santiago Maldonado, la bomba en esta empresa que encargada del recuento de votos, que tiene un olor a servicio impresionante. Los servicios están actuando, y entre otras cosas porque no hay que olvidar que Patricia Bullrich estuvo en Tel Aviv, suscribió una serie de acuerdos militares y de seguridad con Israel, y para tanto para el Mossad como para la CIA como para Estados Unidos y todo el conglomerado militar, Argentina podría ser un espacio donde meter armas, ¿no? Entonces el invento de una guerrilla que no es tal o algo parecido sería, y esto de la falsa bomba, ¿no? Es crear todo un clima de tensión. Que esto hay que entender que también uno siempre desde la izquierda, movimientos nacionales, populares, reivindica la idea de mito, ¿no? El peronismo como un mito de algo en términos casi benjaminianos, ¿no? Algo que está en el pasado derrotado y vuelve a aparecer, ¿no? Con Perón los cabecitas negras, con Cristina o el kirchnerismo la militancia de los 70. Pero la derecha también trabaja con el mito, ¿no? Y acá aparece el mito del indio malonero. Uh-huh. Y que opera, no te digo mayoritariamente, pero en una parte de la sociedad. Que no es solamente el indio malonero, es el negro que te corta la esquina, ¿bien? El negro que te aparece en el boliche y te vomita o te pide una moneda. O entra al baño con vos y se acerca atrás y te dice dame dinero. ¿No? Uh-huh. Aparece un sentido donde ahí la derecha está. Y en ese sentido, esta elección es fuertemente, porque todavía no conocemos la correlación de fuerzas reales, que es muy difícil, es un debate sobre la interpretación, ¿no? Sobre la interpretación de la Argentina. Y ahí es donde nos da miedo que gane Macri, porque si triunfa Macri por un tiempo que puede ser prolongado, nos podemos dar cuenta que hay una mayoría que puede ser del 35-40% de la población, que avala estas ideas históricas de las clases altas, ¿no? El miedo al malón, el miedo al negro, el miedo al indio, y que la resolución del conflicto social es matando al negro, matando al indio. Entonces ahí aparece, ¿no? Nuevamente replica. Y replica gente que son los mismos nombres de la campaña de desierto, eso es muy interesante, ¿no? Aparecen los Bullrich, los Brown. Ahí donde está todo a verse. Sí, también con esto de Santiago Maldonado y el conflicto con los mapuches, como que resurge todo esto que sigue siempre latente en las provincias, digamos. O sea, el odio o la descalificación a los mapuches como usurpadores de la Patagonia, que en realidad no hubo tal campaña del desierto, sino que los mapuches vinieron de Chile y en realidad había otros auténticos indios que ya no están más porque los mapuches los sacaron. Y sí, todos esos discursos están muy presentes en otras zonas del país, y donde esta preescalada mediática ahora como que viene a reforzar eso, pero no es nuevo, digamos. No. Está muy presente, y en otras zonas de Argentina también, con otros pueblos, digamos, con otros pueblos originarios. Pero es como algo que está ahí siempre muy presente y que, bueno, ya con esto de la guerrilla parece medio como un chiste, pero yo creo que hay gente que realmente piensa que no tienen ningún derecho, que son usurpadores, que no merecen nada, digamos. Sí, y que son, a ver, la idea del indio extranjero como tal es un invento del roquismo, ¿no? Es el roquismo implanta la idea de que los mapuches no son argentinos y son una invasión. ¿Bien? Una invasión de afuera que sería una guerra contra un país. Y ahí aparece residualmente unos sentidos que lo escuchás en San Martín de los Andes, en Bariloche, en lugares donde étnicamente, culturalmente, siguen siendo los mapuches mayoría. Igual lo dijo. Uno va a San Martín de los Andes y parece un lugar hermoso. Y los dos cerros que ves ahí son las dos comunidades mapuche más importantes, ¿no? Curruwinca es una y la otra es, no me acuerdo la otra, ¿no? Entonces ahí, ¿qué vas a los barrios? Bariloche. Entonces ahí lo que Guala muy inteligentemente decía, ojo que hay un debate ahí. Y un debate que es en pugna, que está en proceso, pero que se replica en sus variaciones acá en Provincia de Buenos Aires con los pobres, con los negros. Bien, ahí se está poniendo en juego qué es lo que el menemismo puso en juego y triunfó. Con la contradicción que fue una revolución de ricos constituida por negros, ¿no? Uh-huh. llevada adelante, llevada por, adelante por un nah, no, Menem, por ¿no? negros en el gobierno. Sí, sí, sí. Bien. Acá evidente, acá es un cambio, ¿no? Donde yo creo que ahí el macrismo tiene un límite de representación y de mediación política más compleja que el menemismo, y donde un triunfo, porque a ver, hay una idea del menemismo, tanto en las clases populares como en las clases medias progresistas gorila, de que democratizó la corrupción. Y yo hasta ahí, la verdad que no me gusta democratizar la corrupción, pero bueno, si puedo morder algo, yo quiero morder. Digo, y esta es una idea que a veces aparece en ciertos sectores de las clases populares, de lo bueno de Menem, y también de una crítica de la derecha, de las clases medias hacia Menem, ¿no? Menem robaba, pero a pizza con champagne. Claro. Acá no hay pizza. Ni siquiera pizza, ¿no? No hay champán, acá no hay pizza. Hay pizza. Estamos en la lona. Acá realmente, donde un. Donde, pero ahí sí, si realmente triunfa, como se ha visto en lugares como en México, como en Chile, ¿no? Es donde es el triunfo de una clase social muy alta sin ceder mediaciones políticas a otros sectores. Claro, pura, sin contaminación. Pura, sin contaminación. Que lo ves en Perú, ¿no? Donde sí. Los cholos no tienen casi mediaciones políticas en los partidos gobernantes. Lo ves en Chile, ¿no? El Partido Socialista es un partido blanco. Bien. Actual, ¿no? El de ahora, ¿no? El Perú, no, no, no japoneses igual, lo cual es inexplicable. Sí, sí, sí. Pero... El tema también para mí es que la campaña de Unidad Ciudadana de Cristina, si bien está bien, es una elección legislativa y se enmarca en esto de ponerle un freno al macrismo y trató de salirse, digamos, del discurso más kirchnerista o más militante, termina siendo un discurso muy lavado. O sea, no hay discurso de Cristina, no hay donde no esté hablando de la boleta de gas, de que vos te ves perjudicado. Está bien, como estrategia electoral, podemos decir, o por ahí es más, vamos a ver si es más efectiva o no, pero como que carece de un discurso donde vos decís, bueno, creo que esto puede llegar a, este proyecto puede llegar a consolidar una nueva alternativa o justamente derrocar con un proyecto de mayorías al PRO. Como que en un punto se pasó de ciudadano y está como muy, muy lavado. Por lo menos eso es lo poco que vi de la campaña, que tampoco fue muy, muy instalada, fue medio silenciosa, subterránea. Sí, de hecho, retomando esto, si uno ve entre el 2013 y el 2015 como el PRO y empieza a extender unos sentidos hacia el populismo, ¿no? La estatua que le hace Macri a Perón, una alianza con una serie de, explícitamente, vaya que ya la tenía, pero con una serie de ex-peronistas o peronistas, entre otros. Y en el balotaje diciendo que él iba a continuar la política de Cristina, ahí uno veía una hegemonía del discurso kirchnerista. Kirchnerista ya no reducido a la figura de Cristina o de Néstor, sino a una concepción del Estado. Hoy vemos, en este día de Ciudadanos, ¿no? No por nada podemos homologarlo a los ciudadanos de España, una idea liberal, ¿no? Pero que el kirchnerismo tiene que, para lograr un voto, discutir unos sentidos macristas. Y con un piso electoral, que al menos que se equivoquen las encuestas, Cristina estaría por debajo de Aníbal Fernández. De lo eso que sacó Aníbal Fernández. Tremebundo. Eso se, o sea, lo que dan las encuestas es un 31-32. Hay que ver eso en términos reales de votos, cuánto significa. Porque, bueno, los porcentajes también. Pero sería lo mismo menos que lo que sacó Aníbal Fernández. Mariano, y casi la mitad de lo que sacó ella la última vez que se presentó a elecciones. 2011. Que es el 54%, el famoso 54%. Sí. Pasa que, bueno, viste, acá es la complejidad, porque uno se puede poner del cañista desde un lugar de afuera. Yo por tengo favor, varios no, amigos. Por cortar el micrófono. Y solucionar esto de manera mágica, ¿no? Me... El cañismo mágico. Es complejo. ¿Qué pasa si Cristina vuelve? Es evidente que y esto Leuco lo decía. Leuco es un gran operador político y decía, ojo, que si gana Cristina no va a volver como estuvo. Va a volver a pudrirla. Ah, y quiera o no quiera a Cristina. Radicalizar. Y si quiera o no quiera, la vamos a pudrir. ¿Es la Cristina Polpotiana? No. ¿Que tanto deseas? Yo creo que hay una serie de movimientos sociales constituidos hacia el fin del kirchnerismo, que el kirchnerismo menospreció. Sí. O no los consideró como formaciones políticas transformadoras y que hoy son los que encabezan gran parte de los debates. Desde adentro del kirchnerismo o desde afuera, ¿no? La CTE, la CTA constituida comunidad, ¿no? O sea, se constituyó una CTA unida con la parte del kirchnerismo, con la parte anti-kirchnerista. Entonces, un regreso de Cristina o quien fuera, hay unas relaciones de fuerza distintas. Bien. Mariano, nos tenemos que despedir. No sabemos cómo terminar esto, pero sí, antes de irte tenés que repetir tu pronóstico. Bien, esto es lo determinante. A ver. Y voy a pagarme el asado a mí mismo, y porque acá, esto van a ser los números que me encanta porque ser. cuando se habla de números, toda la complejidad anterior se fue, se va. Ahora me pongo cuca. Se expresa en pocas cosas. Yo te voy a competir cada número que tires. Bien. Cristina, y te apuesto una cerveza después del programa. Listo. Ah, ¿era un asado bajo una cerveza? Dos cervezas. Si vos no apostás nada. Dos cervezas. Pero dos vos cervezas. Apostás en nombre del programa, Tristán. Esto es una comunidad. Bueno, listo. Dos Letter cervezas. Sermón contra Dubín coma Mariano. Si perdés, lo pagás vos. Dos cervezas. Dos cervezas. ¿Qué son? Ah, ¿qué son? Están re cagones los dos. La ronda de cervezas. Ronda de cervezas. Somos cuatro. Ronda de cervezas. Una cerveza cada uno. A ver, ganamos siempre, Pati, sí, Esteban Bullrich. Sí, Free Rider. Free Rider. Cualquiera. Free Rider de la apuesta. Esteban Bullrich. 29%. ¿Tristán? Estoy jugando, estoy tirando. No, yo lo tiro todo después porque me tienen que dar los números. Me tienen que cerrar el 100. Bueno. CFK. 35. Tiene que ser redondo, ¿no? Para que. Bien, bien. Para no armar un quilombo. Sí. Massa Stolbizer. 23. Massa. 23. ¿A quién tenés cuarto? Yo acá te digo, acá me puedo equivocar. Solamente acá. Randazzo 5. Solamente acá. Del Caño. Generoso. Voy a hacer un poquito menos. 4%. ¡Opa! Imagínate si Del Caño le gana Randazzo. Sería es una donde cosa... Es donde yo digo que me puedo equivocar. ¿Tenés un otro? ¿Tenés algo? ¿Esto da 100? No. Estoy eliminando al resto de las fuerzas. Estoy dejando un 4%, otras fuerzas y demás, ¿no? Bueno. A ver el pronóstico de Tristán. ¿Me permiten representarlos? Dale. ¿Me conceden ese derecho? Por supuesto. Ponemos acá una ficha metafórica. Un cheque en blanco. Bien. Nos, los representantes del sermón, decimos CFK. Sí. Oh. Dale. Yo estaba en otros números, pero me está cambiando todo últimamente. Vamos a apostar al frasco, ¿está bien? Vamos a apostar a que vivimos en un frasco y ese frasco no existe como tal. Incluso menos. La apuesta del frasco. El ya desenfrascamiento que quiso hacer Mariano. Hay menos frasco todavía. Cristina saca 33 puntos. Esteban Bullrich queda a 2 puntos de Cristina con 31. Muy poca diferencia. Está bien. ¿Massa? Igual que Mariano, 23. No, bueno, 20. 21 y Randazzo 7, ¿me dejas? Sí. Bien, y Del Caño 4, igual, listo. Bueno. Tremendo. Vamos a escuchar la próxima canción que tiene que ver con publicidades. ¿Viste esta publicidad? ¿Cuál viene ahora? ¿La de Pingüino Rodríguez? ¿Se acuerdan la de Pingüino Rodríguez? De una pregunta de Claro que podían llamar por teléfono, que es muy compleja. No, pero porque hay toda una, para los amantes de YouTube, hay toda una corriente, una rama de YouTube que es de canciones en inglés que pueden ser reemplazadas con palabras en español y que suenan igual por fonética. Exactamente, y este es el Pati, caso. Exactamente. Muchas gracias por la presentación. Vamos a escuchar de Christopher Cross una canción que se llama All Right, pero que algunos han bautizado All Right Pingüino Rodríguez. Sometimes Ramón, apuesta todo. .2002 siguen acá las esquirlas del debate es de recién. Es fundamental, tiró Pati. Eso dijiste. Es fundamental. ¿Qué es lo fundamental, Pati? A ver, ¿puedes editorializar, por favor? No, basta, basta con primero... el poquito de la editorial. Digo que la contundencia del eslogan de Massa, ni Cristina ni Macri, Argentina, condensa mucho mejor la tercera posición que Randazzo puteándose con Cristina o Del Caño u otros. Y por eso también tiene ese electorado ahí medio fiel, que no crece mucho, pero que se mantiene y que es verdad que salta un 20%. A nivel provincial es un montón. Editorializó Pati Mayonis, revelando aparte que vota Massa, que es una bomba. Massa. Es una bomba. Massa Bertoldi. Florencia Sainz. Amoretti. Vamos a brindar este programa víspera de las PASO. Hemos tenido de todo en este programa. Yo, en particular, voy a brindar. Y hoy está... Está mucho animal, el animal siempre gana brindis. Voy a pelear por el oso Goiat, ¿cómo se llama? El oso Goiat. No, bueno. Voy a brindar por el oso Goiat, que debe ser el único oso que tiene dos chips. Y que es esloveno. Es esloveno y tiene dos chips para... Que no son chips de jamón y queso. Ya quisiera. Ya quisiera, yo. Pero sí, es para monitorearlo y... esos chips son lo que lo exculpan de la muerte de las 209 ovejas. Sí, sí. Responsabilidad ya del Estado francés de esas ovejas muertas. Lo hizo, se hizo. Pati, ¿por qué quieres brindar? ¿Querés hacer una editorial sobre...? No. Voy a brindar por los ocupantes de la casa, sea el alien o no sea el alien, voy a brindar por los ocupantes de esa casa en Villa Luro. Mariano, que le gusta quedarse al brindis... Sí. Porque encanta siempre brindar y nunca trae, le damos nada se para Se trae brindar. Una bomba preparada aparte de la casa. No. Se trae una bomba para tirar acá en IRSA. Yo cuando me siento me cuesta levantarme. No, por el voto revolucionaria de las Marianas Nanis, que están sueltas por ahí, las queremos. Revolucionaria. En esta instancia sí, las queremos, no las discriminamos y nadie acá les va a decir rubias caretas ni rubias huecas. Las queremos mucho. Bien, muy bien. Tristán. Que es muy complicado, chicos. Voy a tener que brindar por los leones bebés. Nah, malísimo. Porque no me quedo otra escapatoria. Nah, malísimo. No me quedo. malísimo. Otra escapatoria, me quiero morir. Bueno, vamos a irnos de este programa escuchando la canción de Gloria al Verano, que es Gloria de Laura Branigan, pero todavía no. Vamos a despedirnos. Está bien. Vamos bien. A recordar a Santiago Abel, sí. Que produjo desde Brasil, como lo viene haciendo este año. Un saludo, un gran saludo, compañero mío de la carrera de Letras. Ahí está, mira. Ah, mira. Matías de Pascual estuvo en la operación técnica. Mariano Dubín en la columna que acaban de escuchar y en el brindis por el voto revolucionario de Mariana Nani. Cristán Basile, Pati Mayonis, Manuel Mendizábal, hicimos la tercera mon. Nos volvemos a ver con el resultado puesto. Desenvedados. El próximo viernes, como todos los viernes, de 6 a 8 por acá por Radio Nauta. Chao.